Bueno, uno de los principales proyectos o objetivos que tiene el señor personero municipal, el doctor Ariel Pinzón, desde su posesión, es el control social. Y precisamente ya estamos empezando a materializar ese control social o ese propósito que él tenía en su posesión como personero municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las poblaciones más vulnerables y afectadas por el tema del conflicto, pues desde luego la población desplazada por la violencia, y Soacha es uno de los municipios de mayor asentamiento en el país. En este orden de ideas, pues quisimos formular un proyecto desde la personería, el cual nos financia el Fondo de Seguridad Humana de las Naciones Unidas y con el apoyo técnico del Instituto Republicano Internacional, para que 30 líderes de población desplazada en el municipio se capaciten en el ejercicio del control social, se capaciten en cómo conformar una veeduría y hacer seguimiento a la política pública de atención a población desplazada en el municipio de Soacha. ¿Es la primera reunión, la del día de hoy? Hoy es la inauguración de este proyecto. Es un proyecto que tiene una sostenibilidad de 8 meses, donde se contrató a un consultor, una persona que conoce el tema de la problemática de la población desplazada, que ha tenido un manejo efectivo con todos y cada uno de los líderes de la población. Lo que queremos es formar nuevos liderazgos fortalecidos, con una capacidad técnica importante, que sepan qué autoridad competente es para cada caso, que no se dejen de una u otra forma pimponear, como es lo que se está en ese momento, o pasa en muchas partes del país por falta de conocimiento que tiene la población desplazada al hacer exigible sus derechos. ¿Cuál es el apoyo que da el IRI a esa capacitación? Es un apoyo eminentemente técnico. Sí, sabemos que ellos tienen una trayectoria importante en el municipio en cuanto al esquema de control social. Son los fundadores de la Escuela de Control Ciudadano, en donde pues es una herramienta básica para el municipio. Nosotros, en aras de la coordinación interinstitucional, pues queremos precisamente aprovechar esta herramienta y con el apoyo técnico de ellos capacitar a los líderes en ese sentido. Pero no solamente vamos a contar con los líderes, vamos a contar con funcionarios del orden departamental, municipal y nacional, y de las organizaciones internacionales, del sistema de Naciones Unidas, que van a venir a exponer los temas de competencia de cada uno en cuanto a la atención a población desplazada, debido a que la población desplazada confunde competencias y uno sabe a qué funcionario dirigirse específicamente para el restablecimiento de sus derechos. Usted habló de 8 meses, ¿cómo se ha planeado precisamente esa capacitación durante esos 8 meses? ¿Cada cuánto, por ejemplo? Bueno, el proyecto va dividido en 3 fases. La primera fase es el conocimiento técnico sobre la estructura del Estado, las organizaciones, el sistema de Naciones Unidas, las competencias de cada funcionario, quién es competente para diferente tema, a quién me puedo acudir si tengo un problema de educación, a quién puedo acudir si tengo un problema de salud, cómo puedo hacer ese tipo de requerimientos, cómo hacer un derecho de petición, cómo hacer una acción de tutela. ¿Cuál es la oferta institucional que tiene en este momento el gobierno nacional, departamental y nacional a través de los presupuestos asignados a la población desplazada y precisamente aprender a hacerle seguimiento? El segundo es sobre el tema de organizaciones de población desplazada debidamente registradas y legalizadas ante la Cámara de Comercio, en donde lo que queremos es fomentar precisamente ese ámbito de organizativo para que las personas sepan dirigir su propia organización, que esté bien legal, legalmente conformada, que puedan gestionar recursos de cooperación internacional, que puedan de pronto recibir donaciones, situaciones que de pronto le imposibilitan en este momento porque de pronto están trabajando de una manera de hecho y que en el momento de recibir una donación de parte de una organización tanto nacional como internacional les crea esa barrera de acceso por no estar en este momento legalmente conformadas. Y un tercer punto y último, que ya es en síntesis la conformación de las veedurías, en ya hacerle seguimiento a la política pública que tiene el municipio, el departamento, la nación, en temas específicos como el tema de salud, que tiene en ese momento muchas barreras, el tema de educación, el tema de generación de ingresos, el tema de ayuda humanitaria, el tema de seguridad, que es bastante álgido en el municipio, en donde muchos líderes y lideresas en ese momento se encuentran amenazados por grupos armados ilegales o por la delincuencia común que en ese momento opera en el municipio de Soacha.